para hacer un cambio del tipo de vida y no necesariamente pensarlo como dieta. Así que muchas gracias. Y es testigo de las experiencias de sus pacientes y de sus familiares y testimonios propios también, como escucharemos. Exacto. Muchas gracias. También contamos con la que ya conocen como nuestra doctora Lemni Pérez. Ella es terapista en el Centro de Servicios Múltiples de West Marine en Point Reyes y siempre es un placer contar con usted, doctora Lemni. Hola, muy buenos días a todos. Gracias por invitarme. Hoy les traigo enseñanzas de mi maestro de yoga y ayurveda de la India. Así que muchas cosas buenas para conversar con ustedes hoy. Maravilloso, ya que estamos en el mundo entero, las influencias internacionales que podamos aprovechar. Aquí las hacemos con sabor latino. Y como si pueda poco, qué gusto recibir aquí a nuestra promotora, nuestra querida amiga Trinidad Espinosa. Trinidad Espinosa, o Esparza como algunos la conocen, trabaja como promotora del bienestar emocional en Marín, también es promotora del Novaro Youth Center y como sabemos trae mucho entusiasmo y conocimiento a este tema. Bienvenida, señora Trini. Muchas gracias por muchas gracias a todos. Tiene fanaticada, tiene muy fanaticada. Buenos días. Bueno, miren, yo les tengo el testimonio de que a mí me gusta la cocina. Y yo, pues, en la manera de llegar al mercado a comprar mis vegetales, frutas, verduras y todo, yo siempre cocino, me gusta la cocina y por eso tengo muchas amigas, porque luego les digo, miren, pues vengan a probar aquí esto y lo otro y pues están muy contentas, pero yo los invito, pues hablen mucho para que digan, venga Trini, para que nos dé otra receta, ojalá que digan, es su radio de ustedes hablen, y pues invítenme. Sí, es una plática, donde todos estamos invitados a traer nuestro platillo favorito o nuestra pregunta, porque sí, a quienes hemos aprovechado de su sazón tan sabrosa, se la agradecemos, la disfrutamos, admiramos y queremos imitarla. Podemos aprender los unos a los otros porque este tema de la nutrición es importante. Empecemos recalcando por qué es valioso hablar sobre esto, darle prioridad a esto. ¿Qué pasa cuando comemos bien y qué pasa si no comemos bien? ¿Empieza la doctora Ana? Sí, gracias. Bueno, la nutrición es importante desde el momento en que un ser humano es un embrión, para ser claros, ¿no? Porque la nutrición que entra en la madre mientras está gestando es tan importante como la nutrición que tenemos que seguir el resto de la vida. Y no es solamente pensándolo de una manera preventiva, sino de una manera del estilo de vida que uno le tiene que ofrecer a los muchachos. Yo, como psicóloga de niños, siempre pongo mucha atención sobre qué es lo que están comiendo los niños cuando me los traen para una evaluación o para tratamiento. Siempre es una conversación porque hay bastantes estudios que muestran hoy en día la interacción entre la nutrición y los comportamientos. Exacto. Así que si somos lo que comemos en cierta manera, quiere decir que lo que consumimos, la gasolina que le damos a esta maquinita, va a afectar cómo pensamos, cómo sentimos y cómo actuamos. Y los problemas que podamos tener en nuestro pensar, sentir y comportamiento. Y desde el principio, así que nunca es muy tarde para empezar si no tuvimos un buen comienzo, pero mientras más tempranito, mejor. ¿Doctora Lemni? Sí, como dice la doctora Gumoya, la comida se tiene que comer en moderación, ¿verdad? En términos de la cantidad de comida, yo aprendí de que el estómago, la mitad del estómago debe de ser comida sólida. Y entonces, ¿qué es la mitad del estómago? Dos palmas abiertas. El otro cuarto debe de ser, en mi conocimiento, un cuarto de líquido y el otro cuarto se deja vacío para aire, para que así fluya y no para que sí podemos hacer la digestión adecuadamente. Sí, y por eso es importante tener en cuenta lo de cantidad, lo de porciones, porque a veces con la abundancia que hay en países como estos, se come demasiado, demasiadas calorías, y no son las más nutritivas. Así que aunque estemos ganando peso, no estamos ganando nutrición, no estamos desarrollando lo que necesita nuestro cerebro y nuestros músculos, huesos y órganos para funcionar bien. Así que dejar espacio para líquido, agua, el líquido mejor. Bueno, sí, el líquido agua es siempre mejor porque así no hay tanto azúcar y así por el estilo. Pero si se dan cuenta que también en otras culturas también los japoneses comen de a poquito, no se llenan como nosotros a veces los latinos comemos hasta que la comida nos llega hasta aquí a la garganta, ¿verdad? Entonces está el malestar, el dolor de estómago, la mente no se siente bien. Entonces esto es todo un ciclo, esos un sistema. Esos atracones tienen grandes consecuencias. Tengo entendido que muchas veces no solamente comemos grandes cantidades, sino que lo hacemos así porque comemos demasiado rápido y le toma como unos 20 minutos al cerebro enterarse de que ya el estómago está satisfecho. Así que si tomemos más pausas a la hora de comer y comemos con un líquido para que también nos satisfaga, estamos comiendo menos cantidad y menos calorías que son innecesarias. Doctora Lemmy. También quería añadir es de masticar. ¿Verdad? En el Japón antes el comer era un arte. Se masticaba 50 veces antes de tragar la comida. Cada bocadito. Sí. Es parte de lo que ya hablábamos de atención plena, como un tipo de meditación. Si estamos totalmente concentrados en lo que estamos haciendo, no nos atragantamos así porque estamos en el teléfono y en la tele mientras estamos comiendo o trabajando en la computadora. Eso también crea unos hábitos de comida menos saludable, aunque lo que se esté comiendo no sea necesariamente chatarra, pero se come más y se come de una manera menos que la nutrición no entra tan bien. Doctora Trini, ¿qué diría usted? Pues yo les digo que primero tomen poquita agua y enseguida empiecen con la ensalada para estarla masticando suavemente. Tómense su tiempo y entre más fácil, a mí no se me hizo fácil, yo cambié la comida cuando me hice diabética, pero aprendí y hasta ahora mi cambio me ha resultado en muy buenos términos, muy buenos números en mi diabetes. Y yo por eso les invito a que coman despacio y que coman muy saludable. Escojan sus vegetales, frutas y poca carne. Y vamos a hablar más entonces de cómo lo hace, cómo se prepara y cómo se ajustan esos cambios. Porque digamos, si nos fuimos criados de una manera de comer con buena nutrición, podemos hacer los cambios ahorita o ajustes, las adaptaciones. Familias, el tema de hoy es la nutrición sana, saludable, sabrosa y simple. Tomamos la primera llamadita que tenemos a Ángel en la línea 1, a ver si es desde el cielo que se nos une el señor Ángel. Bienvenido al programa, ¿cómo podemos servirle? Hola. Sí, soy Ángel Tobías. Oh, bienvenido. Comentario, consejo, consulta sobre comida. Sí, a veces pensamos que comemos saludable, pero estamos agarrando comida rápida, como le llamamos comida chatarra, y pues eso a veces nos perjudica para la salud. No estamos comiendo nada saludable, como ir y agarrarnos una ensalada o algo un poco más saludable, si estamos arruinando más nuestro cuerpo, no es nada bueno para nuestra salud. Eso es algo que yo pienso que no está bien. Ay, estamos haciéndole eco, estamos asintiendo aquí, escuchándolo. Es más fácil decirlo que hacerlo, eso sí. A veces sabemos lo que es más saludable, pero sucumbimos a la tentación o a la prisa. Como usted dice, arruinamos nuestro cuerpo y entonces, ¿qué cuerpo vamos a usar para trabajar, para alimentar a nuestra familia, para poner un techo en la casa? ¿Qué a usted le ha servido para evitar más la comida rápida o chatarra y comer comida más sana? Pues a veces agarrar una ensalada y tomarme a veces el tiempo para poder comer algo un poco mejor, hacer algo mejor en un restaurante o tal vez cocinarlo y llevarlo yo a mi trabajo. Vamos a tomarme mi tiempo. Me encanta. Vamos a ver qué responden los panelistas. Me gustó ese punto también, porque darnos un gustito en un restaurante también, hay que tener cuidado también con las porciones y los ingredientes que usan, la manera de prepararlo, pero también las ventajas de prepararlo en casa, en términos económicos y en términos nutritivos. A ver qué dicen nuestras panelistas. Comienza la doctora Ana Guimoye. Bueno, una de las cosas que yo pienso que trabajan muy bien es primeramente contemplar qué es lo que estamos haciendo ahora y luego planificar. Cuando planificamos lo que necesitamos, no gastamos tanto dinero, pero más importante es tenemos más tiempo porque planeamos con anticipación la comida de la semana para el desayuno, para el snack, para el almuerzo, para la comida y no solamente para los padres, sino para los niños también, porque aprenden a planificar ellos mismos y se comienzan a dar cuenta de lo que necesitan y lo que les hace sentir bien. Exacto, lo que nos hace sentir bien. Me gusta como el señor Ángel comentó, diciendo una ensalada, por ejemplo, pero hay tantos tipos de ensaladas que pudiéramos estar comiendo ensaladas distintas mañana, tarde y noche, todos los 7 días de la semana. Así que la variedad también hace que no nos aburramos. Y, por ejemplo, mi marido sí me prepara la loncherita para la semana. En el domingo prepara todo y tengo aquí mismo está la bolsita. Y así ya no tengo ni que preocuparme porque sé que hay algo saludable y a la mano, porque a veces es eso, por la prisa y el hambre, y cuando pica la tripa sucumbimos a la tentación. Sí. Doctora Lemmy Pérez. Sí, como dice también la señora Trini, de que ella le gusta cocinar en casa. ¿Y qué sirve eso? Es, uno sabe exactamente qué es lo que está poniendo en su comida, uno sabe lo que está ingiriendo, uno tiene control de lo que, de las sustancias, de la energía que se le está dando la comida. Todos los cocineros tienen la mano diferente, todos tienen sus diferentes gustos, así que comer en casa, uno sabe exactamente lo que uno está ingiriendo y lo puede aprovechar de una manera diferente que una comida de la calle. Ese es otro punto también, porque sabemos que, digamos, las verduras están bien limpias, sí, tenemos menos riesgos de infecciones, de que nadie hizo algo, un mal chiste, y nosotros no sabemos, a veces nos comemos lo que nos traen nos ponen en el plato en los restaurantes. Señora Trini. Pues para mí, una persona que, un señor que se pone a cocinar, para mí es lo máximo, lo admiro. Pero sí, hay muchas cosas muy fáciles. Por ejemplo, nada más revuelva 2-3 verduritas y dele un sazoncito con su jitomate, alguna pimientita, y se hace una buena cazuelita con su pedacito de pollo o con bisté. Puede hacer sus verduras, puede hacer, no tenga miedo, usted revuélvale jitomatito, cebolla, ajo, carne y luego sus verduritas al último, para que ya que esté cocidita la carne le pone sus verduras y lo verá. Son sopas muy ricas, sencillas y nutritivas. Sí, qué bueno que mencionó lo de las sopas, porque el señor Ángel habló de ensaladas y a veces dice, no, con este calor, este frío, lo que quiero es algo calentito. Uh-huh. Las sopas también se puede consumir con muchas verduras y papas y batatas y otros tipos de ingredientes. Llámenos si tienes sugerencias o si tienes recomendaciones o recetas al 415-455-0102. A ver si el señor Ángel nos quiere decir algo más antes de despedirlo y le dedicamos el regalito. ¿Perdón? Sí. ¿Algo más antes de darle las gracias con el adiós, señor Ángel? No, solamente esa es mi opinión. Y se lo agradezco. Cocinar saludable y comer una frutita, algo ahí, Eso. Es orgánico. Y no se le olvide el agua, agua natural. Sí, agua natural, no ya. Todas. Exacto, en lugar de sodas o gaseosas, agua natural. Y mencionó lo de la fruta de postre, la fruta de refrigerio, de merienda, mucho mejor que las comidas procesadas y tanta chatarra que nos tratan de vender. Familias, el tema de hoy es la alimentación, la buena nutrición, pero de manera sana, saludable y simple. Vamos a ver qué nos dicen aquí nuestra comunidad cuando les preguntamos. Escuchemos y tomamos sus llamadas de vuelta. Escuchemos atentamente estas voces de nuestra gente. Yo creo que es importante que enseñemos a nuestras familias a buscar maneras de comer aperitivos saludables. Por ejemplo, en vez de buscar galletitas o productos que tienen mucho azúcar o mucha gordura, pues la fruta hoy en el verano hay que aprovechar, porque hay mucha fruta fresca. Se pueden hacer batidos, se pueden hacer comérsela picadita como ensalada, refrescos y hay tomatitos, hay zanahorias y hay cositas vegetales que se pueden consumir para tener una ayudita para que no le dé mucha hambre a uno entre comidas, pero que sea más saludable, sí se puede. Bueno, mi consejo sería de, en esos días que hace calor, darles a sus niños y tomar ustedes bastante agua. El agua es lo único que les quita la sed, ni la soda, ni el jugo, ni nada más. Así es de que un poquito, si quieren, también echarle algunas rebanadas de fruta, de verdura, e incluso de menta. Eso le va a ayudar a que su agua esté más refrescante y le sepa mucho más rica. Bueno, lo difícil de la comida sana es que a veces puede ser cara. Así que lo que encontré es que muchas veces la comida, los vegetales congelados o en lata también a veces pueden ser ricas y pueden ser menos costosas, especialmente algunas frutas congeladas como blueberries, algunas pueden ser muy buenas aunque sean congeladas. Y también otra cosa que me han dicho es que cuando uno está buscando fruta y vegetales, que los vegetales con más color son los más sanos, y eso es una guía muy fácil para seguir. Difícil. Uno de mis hijos solo quiere comer así McDonald's, pizzas, hot dogs, y pues no es nada nutritivo, y trato de ponerles chicken soup, como caldo de pollo o de res con verduras, y no les gusta, pero batallo un poco y es difícil. La doctora Marisol regresará para tomar sus llamadas al 415-455-0102. Sí, aquí estamos tomando sus llamadas. Si somos lo que comemos, cuéntenos qué se come en su casa y en su caso. Interesantes esos comentarios que dijeron las voces de nuestra gente, ¿no, doctora Lemni? Sí, me gustó mucho uno de los consejos que dio una persona diciendo que se puede ahorrar los gastos de comida si uno frisa la comida, lo pone en el refrigerador y lo pone en el freezer, y ahí entonces uno puede sacar la comida y no se le va a podrir. Así que no solamente puede economizarse, sino que también puede mantenerse fresco más tiempo. Cuando las verduras y las frutas se congelan, guardan el valor nutritivo, así que es otra manera en lugar de que se echen a perder. Yo sé que en mi licuado de todas las mañanas pongo medio plátano de que ha estado ahí ya negrito, que si no fuera congelado no me lo hubiera comido. Promotora Trini, usted que tiene tantas recetas, ¿qué les parecieron esos consejos? No, pues sí, están muy bien. A mí también me gustó eso de las verduras congeladas y frutas, pero de bote no, de lata no me gustan. Así que de lata, en verdad no es la opción principal, claro, en momento de terremoto es lo que se mantiene porque sí perdura, pero enlatados por lo general incluyen los preservativos, incluyen más sales, incluyen más grasas, y eso es lo que queremos minimizar. Doctora Ana. Sí, gracias por decirlo de las latas, porque la cantidad de sodio que necesitan para preservar la comida en una lata es muy peligrosa, particularmente para una persona que tenga presión arterial alta o diabetes o cualquier otra cosa. Y controlar la sal y el azúcar y mirar alternativas es muy importante. Por ejemplo, porque si a veces antes de probar la comida hay quien le pone sal y pimienta adicional antes de dar el gusto, o ya acostumbrado el gusto a las cosas demasiado dulces, cuando en verdad no es necesaria ponerle el azúcar o aún la miel o el sirope. Sí. ¿Doctora Ana? Los niños se acoplan a lo que nosotros les damos como normalización. Entonces, en mi propia experiencia, porque en mi familia tenemos problemas del corazón y yo tengo diabetes también. Entonces, desde muy temprana edad, con mis hijos, yo comencé a controlar la sal y el azúcar. Si ustedes vienen a mi casa, yo siempre pongo el salero, pero nosotros ya nos acostumbramos a comer sin sal. Entonces, cuando vamos a un restaurante, es un poquito diferente. Pero esto, ¿cómo los acostumbramos? Porque, digamos, aquí yo miro una pregunta donde dice, ¿cuál es la diferencia entre niños, adultos y ancianos? Nosotros vamos a crecer a ser adultos bajo la normalización que nos dieron sobre la nutrición, como vamos creciendo. Entonces, no tiene que ser de que si eres niño, adulto o anciano. Y puede irse cambiando. Digamos, exacto, si nos criaron, estábamos viendo a veces en el mercado, vemos familias con niños pequeños que están dando las bolsitas de los chetos y demás. Esos niños que desde bebecitos se les está acostumbrando el gusto a cosas tan saladas, tan grasosas o tan dulces, va a tener más dificultades después resistiendo las tentaciones. Pero si podemos quitar el hábito, cambiar el ámbito, porque hay sustitutos tan sabrosos y tan deliciosos que no lo va a extrañar. ¿Ah, señora Trini? Sí, como yo hago mis mermeladas, yo pongo mis frutas congeladas, hago mi, nada más hervirla, le pongo una naranja le exprimo una naranja, e hirven media hora, tal vez 45 minutos, y yo ya tengo mi mermelada. Les hago sus hot cakes de avena o integrales, y yo les doy dulce del que yo les hago. Pura su fruta. Peanut butter and jelly, la jelly que yo les hago. ¡Sí! Y me consta que la caminata dijo que hasta de bebitos, en lugar de comprarles de pote, usted le hacía su comida, yo les hago y su postre. No se vale decir marcas. Tenemos otra llamadita que la señora Eugenia lleva un rato esperando. Bienvenida a Cuerpo Corazón Comunidad, señora Eugenia. ¿Cómo podemos servirle? Hola, buenos días. Buenos días. Pues sí, comer saludable es muy bien para nosotros, para nuestros hijos, pero como dice, ¿cómo les vamos a enseñar? A los niños, ¿cómo desarrollar esos niños. Hábitos? ¿Usted tiene hijos? Sí. Sí, tengo. ¿Hay algo y que él hasta con los nietos. Hijos y nietos. ¿Ha tenido alguna lucha en particular o algún logro que pueda compartir? Sí, tratar de que ellos coman saludables, enseñarles, como dijo la señora anterior, en poniéndose en la mesa, enseñarles a los sabores también. Uh-huh. Y sí, no tratar de hacer ejercicio, también enseñarles, uh-huh, aunque sea juegos, pero también ejercicios, aunque sea juegos, caminar, ingeniarse. Está bien informada la señora Eugenia. Sí, a veces toma creatividad, ¿no? Sobre todo los niños que a veces tienen unas etapas puntillosos, que solamente comen cosas de un solo color o solamente las cosas que una sola textura. ¿Cómo usar la creatividad para meterles las verduras de encubiertos aún en el burrito? ¿Cómo poder presentar las cosas atractivamente, con caritas, con monitos, y así más fácil se va lo que les va a hacer bien? A ver qué responde nuestra panelista, doctora Lemni Pérez. Sí, una de las maneras en cuales las amigas mías, cuales son madres, inculcan a los niños que le ayuden a cocinar, a picar los víveres, a picar los vegetales, con un cuchillo de plástico, ¿verdad? No, ¿verdad? Para que no se corten. Pues entonces, cuando los niños están viendo a la mamá o al papá modelando, que así que se hace, entonces ellos van agarrando esa costumbre. Y se ha demostrado que si los niños están involucrados en el proceso, participan mejor y más. Por ejemplo, si tienen su huerto casero, aunque sea en el patio o en el balcón, siembran sus jitomates o lo que sea, los niños están involucrados, van a disfrutar más comer eso. Si los niños están involucrados en la compra o, claro, en la preparación. Y según la edad, hay niños chefs que aún ya pueden usar el cuchillo de verdad, señora Trini. Sí, mire, a mí me resultó que mis niños también me ayudaran a rebanar el pepino, la naranja. Y entonces ellos en ese ratito están comiendo. Entonces a mí me pareció muy bueno cuando yo cambié mi sistema de comer. Entonces pues empecé con mis hijos a que les gustara. Me costó mucho trabajo porque estaban chiquitos, pero ya ahora no me cuesta trabajo porque ellos ya aprendieron a comer todas las verduras y frutas. Así que toma cierto esfuerzo, sí, y persistencia, ¿no? Sí. Paciencia y persistencia y práctica, y así es que cambiamos las cosas que queremos cambiar. Y si no las tenemos en casa, la comida chatarra es más fácil. Una vez ya pasa la puerta de la casa, ahí tenemos la tentación. Doctora Ana Guimoye. Lo que acabo de decir es muy interesante porque yo tengo 3 hijos hombres y 2 nietos. Entonces, mis hijos desde muy temprana edad, yo les introduje a deportes y a una nutrición sana por el historial familiar. Entonces ellos llega el momento en que se acostumbran de tal manera de que ellos mismos es como necesitan ya necesitan la verdura, y el cuerpo les pide. Sí, ya rechazan el carbohidrato, ya rechazan la sal porque ya se acostumbraron. Y todo es cuestión de costumbre. Y con mis nietos, exactamente lo mismo. Mi nieto le gusta el chocolate porque el niño le gusta el chocolate. Entonces lo que yo hago es agarro el apio, lo hago en botecitos, le pongo en la puntita un poquitito de chocolate y en lo demás le pongo cream cheese o peanut butter. Y les corto las frutas, se las pongo bonitas y consumen todo eso. Eso, y ahí tiene como el botecito, la canoa con las pasitas y con la mantequilla de maní o lo que fuera. Ciertamente muchas ideas que podemos regalar a quienes llamen hoy, unos libros de recetas latinas saludables que puede darle aún más ideas. ¿Algo más antes de despedir la señora Miriam, que vamos a poner al señor Delgado luego? Señora Miriam, ¿sí? ¿Algo más antes de despedirla? Sí. Muchísimas gracias entonces por su participación. Si sí, queremos, muchas gracias. Para eso estamos, gracias a usted, porque con sus hijos y sus nietos estamos dando ejemplo. A veces podemos influenciar a lo que comen nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo, nuestros compañeros de iglesia, si les decimos, mira este licuado qué rico, y ¿sabes todas las frutas y verduras y nueces y semillas que tengo en este licuado? Y así damos ideas y pueden cambiar hábitos. ¿Y va a añadir, doctora Lenny? Sí, es importante comer comidas crudas, entonces eso es lo que sirve, las batidas. La comida cruda ya tiene todavía la vitamina y los minerales y no se ha quemado porque no se ha cocinado. Y las enzimas también que vienen directamente del sol. Entonces, esa energía nosotros la ingerimos y es buena para la salud. Exacto, es muy buena para la salud. Sí. Pues antes del señor Delgado, ya que estamos hablando de verduras, ¿qué tal la cancioncita de las verduras? Hablando de niños y de vegetales. Aquí va. Para mí, Pistacho, almazca, espárragos, apio y brócoli. Verduras son tan buenas para mí. Pimiento, coliflor y zanahorias. Verduras son súper ricas. Al almorzar o en mi plato, siempre me gustan mucho. Pimiento, coliflor. Ciertamente, a veces, lamentablemente, muchos de nuestros niños por la propaganda reconocen más la comida chatarra que los nombres verdaderos de las frutas y las verduras. Así que aprovechemos también para la educación infantil llevarlos al mandado y describirles, o aprendamos nosotros mismos, si no nos los han enseñado a nosotros, para disfrutar, apreciar, saborear la nutrición sabrosa que nos dan las frutas y verduras. Y el señor Delgado lleva un rato esperando, así que lo acomodamos aquí. Bienvenido al Cuerpo Corazón Comunidad. ¿Cómo podemos servirle? Sí, buenas tardes. Mi nombre es Miriam Delgado de Connecticut. Oh, felicidades, bienvenida. Sí, estoy llamando para decir que yo pues soy diabética tipo 2. Uh-huh. Y que verdaderamente pues he tenido que cambiar muchas cosas en mi vida, mi alimentación, comer más saludable. Y ha afectado pues mi problema de diabetes hasta mi da depresión y eso. Uh-huh. Pero poco a poco pues me he ido acostumbrando. Yo he cambiado mi manera porque yo no comía vegetales. Uh-huh. No comía, tú sabes, ciertos alimentos que no eran saludables para mí, pero ahora he aprendido a hacer batidas con vegetales, le añado zanahoria, le añado kale, le añado hago batida, como los vegetales no me gustaban, so yo cogía y ahora lo que hago es cojo cucumbers, trato de comer más vegetales frescos. Ay, qué bueno. Le quiero felicitar antes que nada el que puede de una, digamos, una mala noticia, que nos den un diagnóstico de una enfermedad, hacer una buena noticia, que es transformar su estilo de vida. Es el cambiar lo que comemos, es ver nuestro cuerpo como algo que merece atención y comida de calidad y explorar entonces y descubrir alimentos que nos puedan servir. No sé si tiene ahora una verdura favorita, porque sí, en los licuados ahí se pueden también encubrir muchos, aún los que no nos gusta el sabor porque se mezcla con lo dulce. Pero hay quien ponerle quesito, poniéndole las especias, hasta los uno le vaya cogiendo el gusto a alguna de esas verduras. ¿Tiene alguna verdura o receta particular que ahora aprovecha para su diabetes, señora Miriam? Bueno, pues esto, a mí me gusta mucho el zucchini. Ajá. Me encanta el zucchini, como de todo ahora, pimiento, cebolla, kale. Ajá. El más que me gusta es kale. Ay, pues la brócoli, que a mí no me gusta totalmente el brócoli, no lo como ni hervido ni nada, pero lo he hecho en el licuado, le he hecho blueberries. Uh-huh. Le he hecho piña. Trato de no comer comida que tenga mucho carbohidrato. Exacto, porque lo que está diciendo es que estas frutas y verduras se puede comer hasta en grandes cantidades y apenas tienen calorías, sobre todo las verduras. Las verduras apenas tienen calorías, pero satisfacen, tienen mucha fibra y aparte de las vitaminas y minerales. A ver qué le responde la promotora Trini. Me gustaría que le agregara a su licuado apio y perejil. Le ayuda muchísimo. Y un pedacito de cactus de nopal. Le ayudaría mucho para su diabetes. No le ponga, nada más si le pone blueberries a algún licuado, no le ponga piña, no le ponga zanahoria. De lo que tenga frutas o verduras que son dulces, use una, porque ya tenemos bastante azúcar los diabéticos. Nada más con una fruta y con su agua que lo va a licuar, y con eso tiene. ¿Y el resto de verduras, sí, que nueces, semillas? No, sí, puede ponerle unos 3 o 4 vegetales verdes, un pedacito de piña y este y un pedacito media naranja en pedacitos. Gracias. Y licuado. Y hay infinitas fórmulas y recetas. Hay alguna le puede poner si quiere más proteína a la mantequilla de maní, de cacahuete, o si quiere una que hasta que le pone aguacate, algunos de los licuados y demás. Doctora Lemni. Sí, gracias por llamar, señora Miriam, y la felicito porque está luchando con su diabetes en una manera de que, claro, a veces a uno le da su depresión, pero uno se levanta, ¿verdad? Entonces la quiero felicitar por eso. A pesar de los pesares, hay una correlación bastante fuerte entre la diabetes y la depresión. Si cuidamos la diabetes, estamos cuidándonos para la depresión, y lo que ayuda a la diabetes ayuda a la depresión, como el movimiento, la actividad física y la buena alimentación, como dijo la doctora Ana Guimolle. Muchas gracias, señora Miriam. Yo como diabética tuve que cambiar mi estilo de vida porque me gusta comer bien, pero al mismo tiempo pues las complicaciones de salud me obligaron a contemplar qué es lo que estaba haciendo para ejecutar un cambio permanente. Lo más importante es no sentirse, no sé la palabra en español, deprived. Como que se estamos deprivando, que nos estamos privando de algo, ¿no? Entonces, que nos estamos perdiendo algo importante. Cuando uno hace un cambio de vida de este tipo, es lo que sucede primeramente, y una de las causas en que uno se puede sentir deprimido, y porque da miedo, ¿no? Cuando nos dan un diagnóstico de ese tipo, es una cosa que uno tiene que verdaderamente pensarlo. Yo encuentro muy importante que se tome usted un vaso de agua muy grande por la mañana en cuanto levanta, y uno muy grande por la noche antes de dormir. El vaso de agua en la noche previene un ataque al corazón, y el vaso de agua en la mañana ayuda a que los órganos estén preparados para lo que van a recibir durante el día. Maravilloso. Y hemos hablado cómo el agua es el líquido perfecto, mejor que los jugos, que tienen mucho azúcar, mejor que las gaseosas, que tienen venenos, y hasta mejor que las que a veces tomamos jugo por ¿qué? La leche. La leche de vaca, sobre todo, tiene algunas cosas que complican la digestión para muchas personas. Así que el agüita también satisface, ayuda a la digestión. Y muchas veces creemos que tenemos hambre y lo que tenemos es sed. Así que en lugar de darnos un bocado de algo con calorías, tomemos un vasito de agua a ver si eso satisface. Doctora Lemni. Sí, mi abuelito siempre por la mañana se despertaba y se tomaba una taza de agua tibia con limón. Entonces lo que eso hace es que, bueno, la agua tibia, si se dan cuenta que muchas culturas también de Asia toman mucha agua caliente y muchos tés. Y el té lo que hace es que ayuda, y el agua caliente también es abrir los órganos para que la digestión le corra más saludable, más fluya. Adecuada. Ajá. Maravilloso. Sí. Pues esperemos que eso le sirva, y usted nos está sirviendo con su testimonio, señora Miriam. ¿Algo más antes de decirle adiós? No, pues esto, que las personas diabéticas deben de verdaderamente tomar, tú sabes, esto, su vida en serio, y la diabetes no es ningún juego. ¿Sabe que le vamos a invitar al próximo programa que vamos a hacer sobre diabetes en particular? Porque de ahí hay mucha tela para cortar. Tomémoslo en serio, pero también disfrutemos la vida, que se puede vivir plenamente con diabetes, con depresión y con cualquier otra condición, si tenemos buena nutrición. A ver qué dicen las voces. Perdón, estas son las guías sobre el tema de hoy, que estamos aquí atrasaditos, y esto es importante para que tomemos nota. Aquí va. Recetas, remedios y recomendaciones para el bienestar de nuestros corazones. Comprar. Aprovechar los mercados de agricultores. Llevar lista de compras con alimentos saludables. Comprar los comestibles cuando están en temporada y en oferta. Escoger productos genéricos con igual contenido nutritivo. Cocinar. Cocinar más en casa y comer menos fuera. Modificar las recetas para reducir la grasa y el azúcar y aumentar el contenido nutritivo. Comer. Desayunar en casa y llevar consigo regerios sanos. Consumir alimentos cultivados en su balcón, patio o jardín comunitario. Comer 5 o más porciones de frutas y verduras durante el día, sean frescas, secas, congeladas o enlatadas. Y tomar agua en lugar de otras bebidas. Señores y señoras, queremos oír de ustedes. Únasenos al 415-455-0102. 415-455-0102. 0102. Regresa la doctora Marisol. Sí, aquí estamos. Gracias a la transmisión de la KBBF y la KWMR, llegamos a sus hogares, a sus teléfonos y a sus computadoras gratis en nuestras estaciones comunitarias. Y aquí estamos recibiendo sus llamadas, comentarios, consejos y consultas. Pero de esas guías había algo que la doctora Lemny quería añadir. Sí, quería recalcar de que comer comidas, bueno, nosotros vivimos en California, donde se da tanta fruta, tantos vegetales, y no todos los lugares son así. Entonces mi sugerencia es de comer la comida que esté en la temporada y que sean locales. Y aprovechar los mercados de agricultores, que sobre todo hasta con la tarjeta Talcal Fresh podemos aprovechar, y es comida sana, orgánica, y apoyar a nuestros agricultores, nuestros trabajadores del campo. Claro. Tomemos al señor Felipe en la línea 1. Bienvenido, señor Felipe. ¿Cómo podemos servirle? ¿Se come bien en su casa y en su caso? Señor Felipe, a la 1, está en el aire. Sí, buenos días. Oh, buenos días, buenos días. ¿Cómo podemos servirle? ¿Qué nos dice? Nomás estaba escuchando lo que están hablando de la nutrición. Pues nomás quería dar como un comentario lo mejor que puede comer uno. Está una opción de los alimentos orgánicos. Hablemos de los alimentos orgánicos. Gracias por decir eso. ¿Usted trata de comer comida orgánica cuando puede? Sí, sí. Y también como les digo, y eso no tiene tampoco hormonas, como es como más, ¿cómo diré? Más, más natural, más fresco. Más natural, más... lo crecen sin químicos, sin nada de eso. Exacto. Es más sano porque sin los químicos, las hormonas y los pesticidas que se usan para muchas cosechas tienden a contaminar en cierta medida los verduras. Qué bueno que mencionó eso, señor Felipe. Y se oye mucho de la comida orgánica, pero se piensa que es demasiado costosa. Para algunos alimentos más que en otros, es importante si se puede elegirla. Tengo aquí la lista de los 12 alimentos que tienen más pesticidas. Tratemos de, al comer estos, buscar los orgánicos si podemos. Manzanas, duraznos, melocotones, fresas, uvas, apio, espinaca, pimientos, pepinillo, tomates, chícharos y papas. Como ven, muchos de ellos se come la cáscara, y esa es otra entonces manera que estamos comiéndonos los pesticidas, aunque los lavemos. Así que si podemos comprar esos orgánicos, mejor. Doctora Lemny. Sí, especialmente con la carne. No pueden comprar uno mide, ok, ¿qué puedo gastar más dinero? Tratar de comprar la carne orgánica. ¿Por qué sucede? Es que nosotros tenemos el sistema digestivo súper largo. Nosotros no somos animales, como decir un león, ¿verdad? Que come la carne y la saca de una vez, porque tiene el sistema digestivo más corto. Entonces para nosotros no cuesta digerir la carne, y no cuesta mucho el cuerpo para desarrollar y sacar eso del cuerpo. Entonces menos carne, y si vamos a comer carne, que sea orgánica. ¿Alguien más? ¿Doctora? Sí, y entre la carne orgánica, si estamos mirando a la economía, hay carne que es un poquito más dura que la otra, toma un poquito más de cuidado en cómo cocinarla y más tiempo, y al mismo tiempo es más saludable porque tiene menos grasa. Así que saber elegir, pensar, exacto, a la hora de escribir, no solamente ver el precio o si se ve bonito, porque a veces se ve bonito porque le ponen colorantes y demás. Y vuelvo a repetir, en mi familia que somos vegetarianos y veganos algunas temporadas también, se puede tener una dieta saludable también sin productos animales. Y ahí nos ahorramos en dinero y en las posibles complicaciones, sobre todo de los animales que se crean de maneras no tan saludables ni tan humanas. Doctora, señora promotora Len Trini, usted sabe que usted va al pulguero, usted va al mercado de agricultores, usted tiene todo su sistema para escoger comida de calidad. Pues sí, ahí voy yo a la Farmer Market y a la pulga para a la que se ponga, y sí, ando buscando yo también pues lo mejor para la familia. Claro que el organismo es lo mejor, hay que cuidárnoslo. Exacto, para el organismo, lo orgánico, la calidad. A veces lo barato sale caro, familias, que es más importante que la salud. Gracias por el recordatorio, señor Felipe. Antes de la llamada de José, pasemos este anuncio de servicio público sobre precisamente CalFresh, porque quizá usted no sabe que califica para esta tarjeta, donde puede comprar comida de calidad para su familia. Aquí va. a alguien en Marín que no tiene suficiente comida para ellos mismos o para su familia, tal vez el programa de CalFresh le puede ayudar. El programa de CalFresh, que anteriormente fue conocido como Food Stamps, es un programa el cual ayuda a los individuos o a las familias a comprar alimentos nutritivos. Oh, me ha ayudado grandemente. Mi hija y yo estamos teniendo mejor comida saludable y trato de obtener mejor comida fresca, vegetales y que sea fresca y que sea orgánica. Que pueden tener una mejor comida fresca y que pueden con seguridad tener comida en su mesa. Hay diferentes maneras para llenar su solicitud para el programa de CalFresh. En línea, búscanos en seeforyourself.com. Por teléfono, háblanos a 473-3400 o en diferentes lugares alrededor de Marín. Infórmese si CalFresh es para usted. Sí, infórmese y aprovéchelo. Y hablando del señor José, vamos a ver si podemos ponerlo aquí en la línea. ¿Será el señor José de Santa Rosa, nuestro amigo? Bienvenido al programa, señor José. Sí, a sus órdenes, doctora. Oh. Soy su gran amigo. Siempre un gusto. Usted siempre nos da palabras de inspiración. ¿Qué nos dice? No, pues el gusto mío más grande porque estoy viendo que su programa es muy integral y eso es lo importante. Lo integral es lo que ayuda a la formación de una familia y de nuestra comunidad. Qué importante que se preocupe por estar hablando inclusive de esto, que no nomás de una cosa, sino también de esto. Mente sana en cuerpo sano. Integral. Mira, doctora, por algo nuestro cuerpo se llama, por algo nuestro cuerpo es un órgano. Es un organismo, no es un inorganismo. Entonces, la cuestión es de que hemos sido formados de una manera orgánica, no, todavía no somos inorgánicos, no somos creados como neobebés o como de probeta o clonados, ¿no? Qué buen punto. Sí, entonces la verdad es que nuestro cuerpo debe de llevar la compatibilidad con lo orgánico, con lo que es esencial. La importancia de saber comer, ahorita que usted comenta, vegetales, y lo que es la educación nos lleva a grandes cosas y utilizando tecnicismo adecuado para entender y ojalá y se recomienden libros y ojalá es un sueño muy grande que hubiera club donde nos juntáramos padres, mujeres y hombres y experimentar hacer ensaladas para saber la paliatividad, cuál más sabrosa y aplicarla con fórmula y consumirla más con nuestras familias. Sí. Pero en realidad, doctora, algo muy importante, el comer frutas y verduras, la manera de que nuestra sangre existe un pH, el potencial hídrico, que cuando está balanceado, las enfermedades y los virus o las bacterias en nuestra sangre se desarrollan menos. Pero cuando nuestra sangre es más ácida, estamos propensos a crear más problemas, que es cuando comemos demasiadas carnes o cervezas o productos inorgánicos y se nos ataca los virus y las bacterias con más fuerza. Nos está educando aquí de maneras técnicas. Me gustaron dos palabras importantes que utilizó, lo del balance. Así que habló del balance del pH, de la acidez. ¿Qué tal también el balance en términos de cantidad y variedad? ¿Qué tal el balance económico en términos del presupuesto? De manera que podamos darle un poquito de lo importante. Y la palabra integral. No hemos hablado de las harinas y los granos integrales como superiores a los que son refinados, ¿no? Porque hay quien dice, no como ningún carbohidrato. Los carbohidratos, algunos carbohidratos complejos son saludables e importantes. Así que gracias, señor José, nos está integrando estos conocimientos, mente sana en cuerpo sano. Señora Tini. Sí, yo también lo felicito y me gustó eso que dijo, que debe de haber una parte donde fuéramos a hacer ahí las ensaladas y la comida y que probáramos y ojalá de veras que se diera un lugar donde cada quien llevara algo y ahí se hicieran esas comidas. Creo que el señor José nos está dando una idea que puede ser un tipo de fiesta, de evento, de foro, de manera feria. Exacto, como una feria, donde cada cual traiga sus recetas, pero todo saludable o experimentar. Es como un laboratorio en el cual los conocimientos indígenas antiguos, con los modernos y la tecnología, trabajar lo mejor de ayer y de ahora. Doctora Ana. Muchas gracias por esa información que nos dio, por hacernos recordar, ¿no?, que el cuerpo es orgánico. Yo pienso que todo en moderación y la educación es una de las cosas más importantes que existe. Fabuloso. Y como se nos está saliendo el tiempo, pero queremos acomodar a nuestra llamada del oeste de Marín, de West Marín, le decimos adiós y gracias al señor José y le decimos hola y saludos a la señora Sandra. Bienvenida a Cuerpo, Corazón, Comunidad, señora Sandra. ¿Qué nos avisa de nuestros amigos del oeste de Marín? ¿Perdón? Uy, nos oye muy bien. ¿Nos escucha? ¿Es Sandra, promotora del oeste de Marín? Sí, con ella habla. Sí, ya está al aire. ¿Cómo podemos servirle? ¿Qué nos cuenta? Los alimentos van... Los alimentos fue lo único que entendimos. Ay, caramba, qué pena. ¿Será que será un celular? A veces los celulares y la recepción no conecta bien. Bueno, ¿nos escucha? Sí, estoy escuchando. Sí, repite lo que dijo, que no la podemos oír bien. Los alimentos sanos y nutritivos. Los alimentos sanos y nutritivos. Es importante comer alimentos sanos y nutritivos. ¿Tiene un consejo de cómo hacerlo? Sí, claro, les quiero hablar sobre el ajo. Sí, nos hemos hablado del ajo, importantísimo. Hay ajo para adobar, para dar especia, para dar sabor, pero muy nutritivo y también bueno hasta para las gripas, ¿no? Antibiótico. Y anticarcinógeno. Y anticarcinógeno, sí. Contra los cánceres también. Es muy importante utilizar ajo porque es un alimento con muchísimos beneficios para la salud y tiene propiedades antibacteriales y... el poder para combatir algunas bacterias. Así que caramba, qué pena que no se pueda oír bien. Pero sí, la parte de que nos protege de las bacterias que traen tantas enfermedades, infecciones y demás. Yo le digo a mi esposo, ajo todos los días, en una comida o en la otra. No tiene que ser muy concentrado, que salimos con un aliento bastante interesante. Pero lo cierto es que es tan saludable y tan se puede modificar según tantos tipos de cocina. Trate de decir algo más por última vez, Sandra, a ver si se corrige. El ajo también puede reducir el colesterol e incluso el riesgo de ataque al corazón. Ajá. Así que para el colesterol, que afecta la circulación y de ataques del corazón. Muy bien, muy bien. ¿Sabe que es hora del calendario comunitario? ¿Tiene algún evento de West Marín que comunicar? Este viernes, quiero hacer un anuncio para este viernes, el 4 de marzo. Ajá. Este viernes, ay caramba, no se oye muy bien. Quizá puede llamar en un ratito a la KWMR y van a tomar esa información para publicarla antes de que termine la hora. Porque ahora nos dicen que es hora del calendario comunitario central. Por ejemplo, hoy a las 6:30 facilitaré una charla en la Escuela Media Davidson sobre los embarazos adolescentes. Así que si tiene hijos en Davidson, en San Rafael, bienvenidos y aproveche. Le damos las gracias a Sandra y a nuestra buena gente del oeste de Marín y la KWMR, estación comunitaria sin la cual no estaríamos diseminando esta información en internet y en la radio. Gracias, amigos. Ayudémonos los unos a los otros para seguir en el aire y tomemos nota de qué hacer por acá en estos días. Ahora, el calendario comunitario de Cuerpo, Corazón, Comunidad. ¿Sabe que todos pueden ir gratis al Museo de Ciencias y Naturaleza Curio DC este viernes 4 de marzo, localizado en el 1651 Coyote Point Drive en San Mateo? Las clínicas comunitarias de Marín le invitan a las despensas de comidas saludables y clase de Zumba de 3 a 6 de la tarde los miércoles en San Rafael y los jueves en Novato. Llame al 415-526-8531. Muchachas y mamás, bienvenidas al grupo Girls Stepping Up for Change. Ejercicios, diversión y servicio comunitario gratis. Jueves a las 5:15 en San Rafael. Llame a Ángela al 415-225-0915. Y bienvenidos todos a los grupos semanales gratis con la doctora Marisol. Caminatas, yoga, zumba, clases para padres y terapia de grupo. Llame al 415-473-6787. Este ha sido el calendario comunitario de Cuerpo Corazón Comunidad. Continúa. Y fue en la voz de nuestra productora Luz Ramos. Y ahora, para cerrar, unas palabras de la perspectiva de la producción. ¿Qué nos dice la casi doctora Luz Ramos? Así, bueno, la nutrición es uno de los principales pilares de nuestra salud y muy importante en nuestra vida y nuestra felicidad. Por eso es importante tomar en cuenta los alimentos que consumimos para mantenernos en un estado físico y mental más saludable. ¡Ajúa! Y como dijimos, estado físico y mental, mente sana en cuerpo sano. ¿Con qué se despide nuestra promotora Trini Esperanza? Espinosa y Esparza, que nos da esperanza. Sí, pues yo les quiero decir también que en cuerpo sano, comida sana y vida sana, y adelante. Y adelante, adelante. El que no oye consejos no llega viejo. Aprendamos de quienes lo están viviendo. Doctora Lemny Pérez. Sí, que le quería dejar con comidas crudas, poca carne. Adelante. Doctora Ana Guimoye. Yo los quiero dejar con agua, mucha agua y más agua. Y si yo lo dejo con menos frituras, más verduras y dulzura con mesura. Los invitamos a seguirnos por la página de Cuerpo Corazón Comunidad en Facebook, acompañarnos en las clases para padres, terapias de grupos, caminatas, yoga, zumbas, eventos, a leer nuestras columnas en La Voz e Impulso News, nuestros aliados en los medios de comunicación. Pues ya ahora es casi hora de despedirnos. Gracias, familia, por prestarle atención a este tema y a estas estaciones comunitarias que diseminan información de valor para todos. Gracias a nuestro productor ejecutivo, Peter B. Collins, con nuestra hermosa mascota, Chloe. Ya la verán con su nuevo recorte cuando no vean la foto de Facebook esta noche. Gracias a nuestra productora Luz Ramos, a Saúl Godínez por la voz, a Douglas Mundo por la canción, a Sandra desde West Marin con el anuncio de hoy, y gracias al Acta Estatal para la Salud Mental y al Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin. Más que nada, gracias a nuestras invitadas. Gracias, doctora Ana Guimoye. Gracias, doctora Lemny Pérez. Gracias, Trinidad Esparza. Y gracias a ustedes, familias, quienes contribuyen a la creación y crecimiento de comunidades que compran, cocinan y comen con calidad. Ahora nos despedimos hasta la próxima semana en el mismo canal, a la misma hora, cuando hablaremos sobre nuestras niñas y mujeres. Buen provecho, familias. Sabiendo, sanamos y... ¡sí, sí se puede! Escuchen Cuerpo, Corazón, Comunidad semanalmente y cuéntale a toda su gente. Este programa es patrocinado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin y producido independientemente. El productor ejecutivo es Peter B. Collins. Los productores asociados son terapistas de la salud de la familia latina del Condado de Marin. Sigamos por la internet en Cuerpo, Corazón, Comunidad.org. Cuerpo, Corazón, Comunidad, por la salud de nuestra comunidad. Corazón y comunidad.